A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Seguiremos con lo que es la doctrina del hombre. Vamos a hacer un tema más sobre lo que nos quedaba pendiente y es la caída del hombre y el castigo por causa del pecado. Esto nos quedaba, aunque algo dijimos en algún momento como para poder entrar o hacer una introducción, pero hoy vamos a tocar ese tema específicamente y lo vamos a hacer principalmente desde Génesis capítulo 3. Hoy vamos a estar prácticamente en ese capítulo haciendo un panorama y tratando de sacar algunas enseñanzas que el Señor nos da para poder así de esta manera entender cómo fue el proceso en que Adán y Eva caen de su estado de perfección espiritual, moral y física, porque las tres partes se afectaron en los que son los progenitores, y vamos a ir viendo un poco todo esto. Quizás una historia en parte bastante conocida, pero no está de más repasar y ver algunos asuntos interesantes. Vamos a orar para que el Señor nos dirija, nos ayude y nos guíe en esta nueva jornada. Padre nuestro, muchas gracias por este tiempo y por esta hora en que nos permites compartir una vez más algo de las Escrituras. Gracias porque nos permites poco a poco aprender y comprender tu palabra y así de esta forma poder llegar a conocer mejor las doctrinas de tu palabra. Pedimos que tu Espíritu nos ilumine, nos ayude, porque solos es difícil comprender las inescrutables enseñanzas que nos da tu revelación. Por eso, Señor, rogamos que nos guíes y nos orientes, y gracias por quienes podemos estar aquí en libertad para estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como dije, para muchos es bastante conocida la historia de la caída y todo lo que sucedió y cómo se dieron las cosas, y vamos a poder ver un poco a través de Génesis 3 cómo fue el proceso. Es cierto que hubo engaño, astucia, en especial hacia la mujer, pero como siempre decimos, hay que entender que la caída en pecado, no me refiero solo al pecado original, lo que vamos a estudiar hoy, sino me refiero a en general los cristianos, la caída en pecado no es siempre solo por la culpa de Satanás o de alguien que nos hace caer en un pecado. Siempre la principal culpa de caer en pecado va a ser nuestra. Porque nosotros escogemos decirle sí o no al pecado. Es lo que Santiago nos explica en el capítulo 1, versículos, si vamos mirando desde el 12 y vamos hasta el 14, que Santiago podemos notar, las concupiscencias están. Las tentaciones están, eso no nos vamos a escapar, siempre van a estar ahí, pero nosotros escogemos si caemos en ellas o no, si cedemos al pecado o no cedemos. Nosotros podemos ser tentados y seducidos y llegar hasta medio quedar atontados por la concupiscencia o la lascivia, lo que sea, pero nosotros decimos sí, no. Nosotros nos atajamos para no hacerlo y como dijo Pablo a Timoteo, huimos de las pasiones o nos dejamos llevar. Somos nosotros los que tenemos que decirle sí o no al pecado, aunque a veces sea muy fuerte la seducción, o sea muy fuerte la tentación, sea muy fuerte la oferta que se nos hace pecaminosa, somos nosotros los que decidimos sí o no. Dice la Biblia que el pecado no entró por Satanás a la humanidad. Dice que el pecado entró al mundo, ¿por qué? Por un hombre, no dice por Satanás. Así que ahora cuando vamos a estudiar este pasaje, sí vamos a verle a la serpiente, a Satanás, lo vamos a ver a él como protagonista del origen del pecado, pero el pecado no entró por Satanás. Satanás ya era pecador, sí, era malo ya para esa época, ya se había rebelado contra Dios y su autoridad, como estudiamos en la doctrina de Satanás o satanología, pero el pecado al mundo, al planeta Tierra, a la creación, entró por un hombre. Y así el pecado pasó todos los hombres. Es importante, esto lo vemos en Romanos 5:12, si ustedes después quieren anotarlo también y tenerlo ahí en cuenta. Por esto, tema de la caída del hombre, entendemos que el hombre cayó de su estado de perfección por desobedecer a Dios en el mandamiento sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así lo vemos en el capítulo 3 y en especial vamos a mirar hoy también Génesis 1 al 6, o sea 3, 1 al 6 y después vamos a ir viendo también todo lo que se relaciona a la maldición, lo que sucede con el castigo, porque primero fue el pecado, pero también detrás del pecado siempre va a venir el castigo o la consecuencia, que a veces la consecuencia de ese pecado ya es nuestro castigo, porque por pecar, por hacer algo, ya somos castigados por la consecuencia que hace ese castigo. Por ejemplo, si una persona mata, ¿cuál va a ser su castigo? Si es una persona que todavía tiene cierta coherencia mental y conciencia para con Dios y los hombres, puede ser que se sienta mal, pero por supuesto esa persona, por las autoridades de seguridad, va a ser o encarcelada o va a ser enjuiciada, va a estar en un proceso judicial y ya empieza su reprimenda y su castigo por el pecado. Siempre, hermanos, el pecado, por más leve que sea, parece un pecado, para Dios va a ser pecado grave, pero también va a traer consecuencias más o menos grandes, pero va a traer. Y esto es importante. Lo que pasa acá en Génesis 3 fue catastrófico. Porque por el tomar del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, Eva, el hecho de haber tomado y comido de él, y así también participa Adán, ese hecho ha traído todo lo que tenemos hoy en maldad. Toda la maldad que hay hoy en el mundo y a través de la historia como ha cruzado la maldad y la depravación del hombre y hasta que Dios incluso con el diluvio tuvo que destruir a la humanidad entera a excepción de las 8 personas que sobrevivieron, la familia de Noé, con todo siguió igual porque el pecado no para. El pecado no para de hacer maldad. Fue catastrófica el tema de lo que pasó. Y vamos a leer capítulo 3, versículo 1 al 6, para ir introduciéndonos en esta enseñanza y en esta parte de la doctrina del hombre. Pero la serpiente era, dice, astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vamos a estudiar algunas secciones de estos 6 versículos. Primero vamos a ver el versículo 1, que nos habla de una inducción por seducción. La serpiente, con una pregunta astuta, atrapa el pensamiento de Eva. En las primeras palabras nomás de Satanás, ya atrapó el pensamiento de Eva. Tocó y ya le tomó en atención a Eva para que le escuche a ella. Por eso siempre hay algo que digo a los hermanos y es, cuidémonos de la voz que vamos a estar escuchando. Cuando algo se diga que se empiece a apartar de la palabra de Dios, no hay más por qué escuchar. No es necesario estar escuchando. Es más, le voy a decir algo. Hay muchos hermanos o hermanas que están siempre escuchando y viendo esos que hablan mal, los que suponen ser predicadores, pero siempre están haciendo los llamados hoy apóstoles, profetas, y siempre están con eso. Y hermanos, cuidado con escuchar ese tipo de... No los escuchan porque los apoyan, sino escuchan porque quieren saber qué dice y de esa manera supuestamente van a refutar a esa persona. Hermanos, no hace falta al cristiano escuchar las sandeces que dicen los falsos maestros y predicadores. No hace falta. Lo que más el creyente tiene que apoyarse y esforzarse por conocer es la verdad de la palabra de Dios, no lo que dicen los malos. Nosotros, por ahí puede ser que accidentalmente o porque se presentó en un momento, una ocasión, oigamos algo que ellos dicen, pero por tener un amplio conocimiento de la palabra de Dios, nos daremos cuenta enseguida si hay algo que no está bien, que no es correcto. Pero veremos algunas cositas más. Versículo 1, como leíamos, dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Dios la hizo a la serpiente. Y al parecer este animal tenía una inteligencia muy especial. Y también Satanás, no sé si decir se encarnó en ese animal, se encarna en la serpiente, se toma de ese animal y entra a dialogar. Ahora, muchos creen que la serpiente no era, originalmente, no era un animal feo y petulante, un animal horrible para observarlo. Era, al parecer, un animal que tenía una imagen muy bella, una imagen muy decorosa y a la vez muy atractiva. Hasta se cree que algunos dicen, no sé, estudiantes muy de hebreo y que analizan un poco la historia antigua, hasta se cree que la serpiente volaba y que la serpiente tenía patas y que tenía una imagen, como les digo, una imagen muy agradable a los ojos. Por eso cuando se presentó a hablar con Eva, Eva no la vio a la serpiente como una cosa horrible, así que hasta da cierta sensación de querer sacarse de encima lo antes posible, porque ¿qué hacemos nosotros cuando vemos una serpiente y más si es grande? Lo primero que queremos hacer es tratar de sacárnosla de encima, pues lo primero, tenemos miedo que nos va a morder, que nos va a hacer algo. Es más, la serpiente o todos los animales en el huerto eran vegetarianos o frutícolas. En la época de la perfección todavía, cuando el pecado no había entrado, la alimentación del hombre y la alimentación de los animales, todo era vegetal y frutícola. No había nada que se comía carne. El comer carne y depredar en la creación vino después del pecado. Ahí comenzaron a comer carne y carroña los animales, porque el pecado ya había contaminado, había lamentablemente maldecido. Pero se cree que la serpiente tenía una imagen muy distinta a la que nosotros hoy podemos ver. Y eso lo veremos más al final del estudio, cuando veamos la maldición a la serpiente, porque el que se arrastre sobre la tierra y coma del polvo, ya veremos eso de comer el polvo, eso vino como un castigo, como una maldición. Por eso se entiende que la serpiente no tenía la imagen. Algunos científicos han descubierto que las serpientes en algunas partes de su cuerpo tienen indicios que en alguna época anterior, y esto no es evolución, sino sencillamente es algo que quedó al parecer patente, que se muestra que tenían como patas, que tenía algo como que figuraba ciertas cosas que le daban la posibilidad de caminar sobre su cuerpo, y quizás era medio así, que se contorneaba y todo como las serpientes de hoy, pero no como un animal feo. No sabemos cómo era, la Biblia no especifica el aspecto exacto que podría llegar a tener la serpiente, pero por eso Eva, cuando la ve, y si decimos que todo lo hizo hermoso y muy bueno, como dice Eclesiastés, era todo perfecto. Yo no creo que los animales en el huerto eran, antes del pecado, eran feos. No creo que la serpiente haya sido un animal que uno la miraba así y nos causa cierta repulsión como la vemos hoy. Aunque a algunos le gusta la serpiente, a algunos le gusta mirar y le gusta ver. Ha sido como, a mí me gusta mirar documentales de serpiente y más esas constrictoras. Cuanto más grande es la serpiente, más me gusta ver. Me gusta ver todo eso que hacen, cómo les comen a las vacas, cómo hacen con los chanchos y todas esas cosas. Y bueno, yo no digo que es lindo tener una serpiente de mascota como tienen algunos, o esas que se cuelgan en el cuello las serpientes y andan con esas serpientes amarillas, vienen esas medio pitones amarillas así, andan por todos lados. Tampoco estoy diciendo lleguemos a ese extremo. Pero lo que quiero decirles, hermanos, es que aunque es un animal repulsivo, originalmente no fue así. Y así como la serpiente sigue teniendo su astucia malvada, porque de esa manera caza a los animales o hace su alimentación, aunque tenga esto, al parecer su astucia original no era por el tema de maldad. La serpiente, al ser tomada por Satanás como un animal que se presenta a Eva, comienza a dialogar en esa astucia, en esa sagacidad, y capta la atención de Eva. Porque Satanás tenía que de inmediato captar la atención de Eva si quería lograr efectuar correctamente el engaño. Y obviamente, ¿en qué animal se iba a presentar? No sé si en un árbol o donde sea, porque a veces nosotros miramos en los dibujitos animados para niños o alguna película y siempre muestran una serpiente que viene y habla y tiene una risa así muy sarcástica y demás. No, yo no creo que se presentó así. Para mí que el animal más lindo y más bello que había en el huerto era la serpiente. Era un animal muy agradable, muy hermoso de verlo. Por eso la maldición es tan fuerte y el castigo es tan fuerte para la serpiente, que dice, te arrastrarás sobre la tierra, ya no iba a poder caminar, y el polvo iba a ser el alimento. El polvo iba a ser lo que ella iba a tener que estar aspirando, eso sería lo que... Porque eso es lo que pasa, ella se iba arrastrando, iba a estar tan cerca de la tierra que el mínimo polvo que se levanta lo iba a tener que aspirar. No es que la serpiente come polvo, si miran los documentales o miran una serpiente, ¿qué comen las serpientes normalmente? Ratas, roedores, aves, normalmente se le gusta lo que sea cárnico. Lo que viene de la carne, no es que está lamiendo con su lengua el polvo y eso está comiendo, pero sí aspira o de alguna manera inhala el polvo, y por eso Dios le dice que el polvo sería su comida, porque constantemente está contaminando su nariz, sus fosas nasales con el polvo por el mismo arrastre que hace sobre la tierra. Pero al parecer este animal no era tan de esa calaña como la vemos hoy, era quizás muy completo como animal. Dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense la pregunta cómo viene. Primero dice, ¿con qué Dios? Como diciendo, ¿ah, sí? ¿Dios les dijo esto? Es cierto, mira vos. Pero la forma en que pregunta y cómo sigue la pregunta, porque él dice, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de cuántos árboles del huerto? De todos los árboles del huerto. No le dijo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eva es la que responde eso. En una astuta pregunta, seduciendo a Eva, ya mostrándose y tratando de que Eva también exprese su conocimiento. ¡Oh! Que salga Eva, la primer teóloga de la cristiandad. A ver si Eva va a responder bien y si ya sabe bastante, si Adán ya le habrá hablado todo lo que Dios había dicho o no. Y ahí entramos al segundo paso, diálogo peligroso. Yo lo titulo así, lo subtitulo, el diálogo peligroso. La mujer entra en el peligroso juego de dialogar con la serpiente, versículos 2 y 3. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Bueno, toda la respuesta que dio Eva estaba bien, a excepción de una frasecita. No lo tocaréis. Porque Dios no había dicho eso a Adán. A ver, creo que es el capítulo 2, versículo 17, donde está la orden de Dios. Sí. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. ¿Cuál era la premisa de Dios, el mandamiento de Dios? No comer del árbol, no comer nomás. No decía que si lo tocaban ya pecaban. Era no comer del fruto de ese árbol. Pero si rozaban el árbol, si quizás lo miraban, tocaban, observaban las hojas, no pasaba nada. El tema era no comer. Pero a Eva, como que bueno, amplió la interpretación, le dio una interpretación un poco más amplia del tema y le dice, ni le tocaréis para que no muráis. Es cierto que Dios no le dijo, no le aclaró completamente de qué muerte estaba hablando y la muerte principal que tenemos todos nosotros, porque la Biblia dice que nosotros, antes de tener a Cristo, andábamos en delitos y pecados y estábamos muertos para con Dios. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, pueden leer todo. Andábamos en la corriente de este mundo, en los pensamientos como los demás, y también bajo la influencia del príncipe de este mundo. Esto es también algo que causó la caída, que el hombre le dio el dominio de la creación que Dios le había dado a él, le dio a Satanás, y de hecho cayó bajo la influencia satánica más que la de Dios por quedar fuera de comunión. Ahora, este diálogo peligroso que hace y esa contestación que empieza a hacer es lo que Eva nunca debió hacer. Eva debería haber solo dicho, tú no vienes de parte de Dios, no tengo nada que hablar contigo. Eso hubiera sido lo mejor, y es lo mejor que podemos hacer nosotros, hermano, si no queremos caer en un juego peligroso de palabras y errar el camino. Son muchísimos los hermanos y hermanas que caen en falacias espirituales, en prácticas cristianas peligrosas y que no tienen nada que ver en la Biblia por escuchar y empezar a creer que saben más que Dios y que la Biblia. Es muy peligroso, hermanos, que caigamos en prácticas oscuras que se dicen llamarse cristianas y como hoy las hay en abundancia y muchos hermanos hasta todavía discuten y hasta tienen sus versículos para fundamentar lo que quieren decir. Y sin embargo, están hablando sandeces porque no conocen el aspecto doctrinal y contextual de un versículo que están citando para justificar algo indebido en el cristianismo. Eva se puso a hablar y dice, y la serpiente como vio que ya la engancha, ya la tiene lista, ya la tiene ahí mentalmente lista para atacar con otra cosa. Y ahora viene la frase que le fulminó a la mujer. Esto vimos en el versículo 2 y 3. Ahora vamos a ver la respuesta astuta y engañosa. La serpiente le dio sagazmente una declaración tentadora para desafiar el plan original de Dios para los seres humanos. Versículos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¡Ja! Con esto, listo. Le enganchó. Ah, ¿no? A ver qué sigue. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y les voy a decir algo. No mintió Satanás acá. Pero Eva lo tomó para otro lado. Eva dice, vamos a ser igual a Dios. Vieron que los mormones prometen eso. Que nosotros, si vamos madurando en el mormonismo, ya vamos a ser iguales a Dios. Por eso ellos creen que Adán ahora es el Dios supremo, que Adán es el que está sentado al lado de Dios y es el padre de la humanidad. Por eso Cristo es solo hermano de Satanás y también es un ángel creado para ellos. Pero ellos creen que Adán ya llegó a ser Dios y es el Dios supremo de la humanidad y está un poquito más abajito que el Dios del cielo. Siempre cuando vienen los mormones y le dicen, cuando ellos le llevan a su escatología y ellos le van a decir que usted va a llegar a ser como Dios, entonces usted llévele a este pasaje y dice, ah, eso Satanás le dijo a Eva y mira cómo nos está yendo en el mundo. No creo que sea tan así. Pero Eva dice, ser igual a Dios, conocer todo, ser sabio como Dios, llegar a conocer el bien y el mal. Esto suena fabuloso. Eva lamentablemente agarró viaje por ese lado. ¿Por qué digo esto? Porque la última etapa del proceso es la acción irresponsable y catastrófica. Eva sucumbe a la falsa promesa y el hombre es arrastrado, originando el pecado, contaminándose así a sus descendientes de ahí en adelante. Versículo 6, fíjense, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable, ¿a qué? A los ojos y árbol, esta palabra que casi es maldita en los hombres, codiciable, la codicia, hermanos. Esto es algo que ha llevado a guerras, a hecatombes mundiales, esta acción de codiciar, codiciable para alcanzar. No le tomamos en cuenta cuando leemos a veces ese pasaje, pero alcanzar sabiduría. En este caso, bueno, para Eva, ahora lo codiciable, lo hermoso, lo agradable a los ojos era ser más sabia. Y hasta no sé si no quiso ser más sabia que su esposo, porque Dios hablaba solo con Adán. Cuando Eva fue creada, Adán ya sabía muchas cosas, ya conocía todo. Adán era el responsable de la vida espiritual de él y de Eva. Pero es interesante que Satanás, volviendo otra vez al versículo 1, ¿a quién va a atacar? Fue a atacar a la mujer, no fue a Adán. Porque podía haberse llegado a Adán y decir, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Y quizás Adán hubiera respondido totalmente de otra manera. O le hubiera dicho, discúlpame, no es así, yo ya hace rato estoy hablando con Dios. Yo creo que para este momento ya habían pasado un buen tiempo en que Adán y Eva, y que Dios había hablado con Adán. Pero Adán era el responsable de decirle a Eva y enseñarle a Eva, pero Eva no era la responsable de recibir constantemente de Dios la revelación, sino de lo que el hombre le hablaba. Y no digo que Adán no le habló. Por eso Satanás no puede entrar en forma directa, come del árbol, así vas a ser como Dios. Ya Eva sabía las cosas, pero también Satanás conocía bien por dónde entrar a la mujer y por dónde ir. ¿Saben lo que de alguna manera está promocionando Satanás acá en relación a Eva? Que Eva no cuide su lugar. No cuide el lugar que a ella le pertenecía y al el que Dios le había dado. Fue creada para ser ¿qué? De Adán. Ayuda idónea. No por eso era menor que Adán. Era la ayuda impecable. La ayuda más necesaria que el hombre podía tener. La mejor ayuda que el hombre podía tener. Porque si Dios la creó así para eso, entonces los hombres no podemos decir, no, la mujer no te necesito. Yo puedo vivir solo, yo me puedo arreglar. No, la plenitud de un hombre, sí o sí, está cuando tiene a la mujer adecuada, la esposa correcta y adecuada. ¿O no dice eso el proverbio? El que haya esposa, ¿qué? No dice el que haya mujer. No dice el que haya mujer. El que haya esposa, haya el bien. Haya ayuda idónea y no ayuda idueña. ¿Entienden? Esto es importante que entendamos. El estado completo de un hombre es cuando tiene la mujer adecuada. Y Adán no es que no tenía la mujer adecuada, porque esta fue creada por Dios. Eva era la mejor mujer, creo yo, del mundo. Pero por la astucia de Satanás fue tentada, llegó a ese estado de engaño. Y como vemos acá en 1 Corintios, si quieren anotarlo, yo no lo tengo eso en el bosquejo, pero viene bien a mirarlo. Pero temo que como la serpiente engañó a Eva, por eso cayó Eva. Como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sean corrompidos vuestros, ¿qué? ¿Qué se corrompieron ya también? Y que por eso Eva cambió sus sentidos. Vuestros sentidos de alguna manera en la simplicidad que es en Cristo. ¿Qué toqueteó y qué trastocó Satanás mientras tentaba y mientras seducía a Eva para que Eva se quede expectante delante del árbol del conocimiento del bien y del mal? Empezó a tocar los sentimientos de Eva. Comenzó a hacerle notar: vos podés ser igual que Adán. ¿Cómo vas a estar como ayuda idónea? Vos tenés que ser la idónea, la mujer idónea, no la ayuda idónea. Vos tenés que estar en coigualdad. ¿O no se dice eso hoy? No, hoy levántense las mujeres. Somos como los hombres y hasta mejores que los hombres. Tenemos todo. No, ¿cómo? Si vos comés del árbol, vas a ser igual que Dios, eso quiere decir que vas a ser más que Adán. Vas a estar superior al pensamiento de Adán porque ahora vas a saber. Vas a tener un conocimiento más acabado. Vos comés del árbol y sabés más de lo que Dios le dijo a Adán. ¿Entienden lo que hay detrás implícitamente en lo que le está diciendo en el 4 y 5 a Eva Satanás? Entonces cayó la mujer, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahora no pensaba que no había que ni tocarlo, que ya no había que ni mirarlo, nada más. Ahora ya dice, no, vio, está bueno, ¿eh? ¿Y porque qué hay de malo? Comí este, comí de aquel, ¿qué puede pasar? No creo que un Dios de amor va a ser tan malo y de juzgarme, porque bueno, voy a probar nomás, tampoco me voy a poner a comer todas las frutas del árbol, pero voy a probar nomás por lo menos. No creo que Dios va a ser tan sarcástico, tan malvado de agarrar y condenarme y matarme. Oh, por favor. ¿No es el pensamiento de la teología moderna de hoy? ¿La teología modernista alemana? Lean los escritos de Calvart. Un hombre que, para él, no, eso es historia. Leyenda nomás es lo de Génesis 3. Así piensan muchos cristianos. No, yo... La gracia del Señor, está todo bien, todo está en orden, estamos bajo la gracia, estamos bajo el perdón divino, la misericordia de Dios aflora y sobreabunda. Abundó el pecado, sobreabundó la gracia del Señor, dice Romanos 5:20. ¿Qué problema hay? Vamos todavía, hermano. Salvos por gracia, salvo por siempre y listo, para siempre salvo. ¿Ah, sí? ¿Ah, será así? Yo no diría eso. Piensen en Ananías y Zafira. Piensen también en lo que pasó con el pecador de Corintios 5. Todos eran creyentes, pero abusaron de la gracia del Señor, abusaron de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, y Dios no los dejó sin castigo. Y no se olviden de Hebreos capítulo 12, cuando habla que Dios, al que tiene por hijo, ¿qué? ¿Qué hace? No solamente lo azota. Lo azota al que tiene por hijo. Dios, a incluso si a sus hijos azota, si a sus hijos castiga, si a sus hijos disciplina, entonces ¿cuánto más será duro y firme en su juicio para con los impíos? Eva no pensó en lo que iba a pasar. Sí, conoció el bien y el mal, sí. Pero vayamos a unos detalles más. Agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto. Y es interesante que después hay una coma, y comió. Si ella hubiera tomado el fruto, pero no hubiera comido, quizás todavía no llegaba a la caída. Ella podía decir, no, pero ¿qué hice? Estoy desobedeciendo a Dios. Supongamos que ella hubiera tomado del fruto, pero no hubiera comido. ¿Pecaría? ¿Cuál era el pecado en relación al fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal? Comer, masticar, dar el primer mordiscón. Muchos creen que algunos, entendidos y muy escudriñadores del pasaje, creen que, porque muchos dicen que es la manzana, ¿no? A ver, ¿qué fruto es? ¿Cuál es el fruto que Eva estaba comiendo? Cuidado con la manzana, ¿no? Dicen algunos. No, la manzana es muy saludable. Con la manzana no hay ningún problema. El tema es que la Biblia no dice qué fruto era. Podía haber sido un mango, podía ser un durazno, podía ser un damasco, una ciruela. No sabemos. Muchos creen que fue la uva, que fue la vid, que ese fue el fruto. No sabemos. Yo no puedo decir porque la Biblia no dice, pero hay un fruto prohibido que Dios le dijo a Adán y Eva que no tenían que comer. No se dijo nada de tocar o tomar el fruto. Comer era el mandamiento. No comeréis. Y esto es importante, hermanos, para que no caigan bajo la seducción de Satanás, porque hay algunos que hacen la interpretación de la Biblia por lógica. No sé si entienden lo que quiero decir. Van más allá de lo que dice el texto en sí y de lo que se tiene que decir. Es lo que lamentablemente usó Eva, para ser más inteligente que la serpiente, quiso usar la interpretación por lógica. Bueno, si la Biblia dice así, lógicamente será así entonces lo otro. Pero si la Biblia no dice, no digamos lo que la Biblia no dice. No digamos lo que la palabra de Dios no dijo, no inventemos y no agreguemos nosotros a eso. Porque vamos a caer en la admonición de Apocalipsis 22, 18 y 19. El que quitare de este libro de la profecía, yo también quitaré su parte del árbol de la vida. o del libro de la vida. Pero el que agregare, yo también voy a agregar las plagas que están escritas en este libro. Hay que tener cuidado con decir más allá de lo que la palabra de Dios dice. Bueno, Eva cayó, lamentablemente comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y siempre me quedo con esa pregunta. ¿Qué pasaría si Adán hubiera dicho, qué mal hiciste, mujer? Yo no voy a comer. No sé qué hubiera pasado. ¿Qué conflicto hubiera habido? Porque ya estaría un ser sin pecado con un ser con pecado. El hombre no pecador y la mujer pecadora. Pero bueno, dice que comió con ella. Agarró. Al parecer, aquí no se cuenta. Yo no voy a decir que así fue totalmente. No voy a dogmatizar porque tampoco podemos hacerlo. No nos habilita la escritura. Pero al parecer hubo un diálogo posterior en esto con Adán. Y Adán se dejó llevar por los comentarios de Eva, porque Dios todavía no había Dios hablado o llamado la atención a Adán. Se ve que pasó un rato, un tiempito, y hablaron, conversaron, y dice, mira, no morí, mira, Adán, sé que no morí, mira, comí del fruto, delicioso, riquísimo, no morí. Entonces Adán medio que le agarró viaje también parece, y le dio. Porque dice, comió así como ella, agarró y tomó. En la misma actitud, quiero ser. Por eso el hombre es tan responsable como la mujer del pecado. Pero es interesante que la Biblia no culpa a la mujer del pecado. ¿A quién culpa del pecado? Al hombre. Al hombre. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban, ¿qué? ¿Qué es lo primero que descubrieron? Estaban desnudos. Se levantó el pudor. Ahora se dieron cuenta, se miraban uno al otro y era algo no correcto ya. No había que mirarse así de esa manera. Ya no era correcto. Tuvieron vergüenza uno del otro. ¿Y qué pasaba que antes no había ese problema? Ahora habían cosas que brotaban en ellos que no estaban bien. Se miraron uno al otro y descubrieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora descubrieron que la desnudez es pecado. Ellos estaban desnudos, en la inocencia estaban desnudos, pero todos sus sentimientos, su libido y todas las cosas estaba dominado, estaba todo equilibrado correctamente y no había ningún problema. Vivían en un estado totalmente bueno, justo y recto, en donde todo estaba sin ningún problema, todo estaba en estado sobrio. Todo estaba en una manera bien equilibrada y controlada, porque el pecado no hacía que hayan ciertas cosas malas. Al parecer, Eva, cuando se dan cuenta, y versículo 8, oyeron la voz de Jehová Dios. ¿Y qué es lo primero que hacen? Que se paseaban en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se... ¿No hacemos eso cuando pecamos, hermanos? ¿No pasa muchas veces que cuando nos dimos cuenta que hemos hecho algo mal, nos escondemos bajo la vergüenza, nos escondemos bajo la conciencia y no podemos sacarnos de encima hasta que lo confesamos a Dios? Pero lamentablemente, no vamos a tratar todo el capítulo en general, pero Adán y Eva empezaron a tirarse las papas uno al otro. Empezaron a sacar los trapitos al sol uno del otro, porque ya se dieron cuenta que estaban en problemas. Veamos un poco el castigo para ir terminando esto y así poder comenzar la próxima con otra doctrina, que es el pecado. Pero vamos a mirar lo que es el castigo que le vino a los tres. A los tres participantes de originar el pecado, la serpiente, Eva y Adán, originaron el pecado, entraron en el estado pecaminoso. Bueno, vamos a ver versículo 14 y 15 primeramente de Génesis 3. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás. Antes se ve que no andaba. Por eso le estoy diciendo que la serpiente no era un animal tan petulante y así asqueroso como lo vemos nosotros, tan horrible, tan feo. Dice, andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Lo que decíamos anteriormente. La serpiente no es que está comiendo polvo todo el tiempo, pero por estar tan cerca de la tierra, aspira y el mismo andar de ella, si es un suelo de polvo muy liviano, se levanta y ella está eso aspirando, siempre contaminando su cuerpo con el polvo o inhalando el polvo, sea por su nariz o por su boca, pero está muy cerca del polvo. Por eso digo, la serpiente no tenía un aspecto horrible en sus inicios y al principio en la creación, en la época en que el pecado no había entrado al mundo todavía. Por eso el castigo de la serpiente es arrastrarse y comer del polvo de la tierra, estar inhalando polvo constantemente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Obviamente la descendencia de la mujer de la que se habla acá no era de Caín y Abel, de Seth posteriormente, e hijos e hijas, como dice el capítulo 5 de Génesis, que tuvieron Adán y Eva. Lo que se está hablando acá es, hay alguien que iba a destruir en el futuro, quizás no fue inmediato, pero en el futuro va a destruir a Satanás, a la serpiente, y la va a pisar en la cabeza. En realidad, de alguna manera ya fue pisoteada la cabeza de Satanás en el sacrificio de Cristo. Acuérdense que vamos a Efesios capítulo 2, versículo 11 al 16, y Pablo habla en esa sección que de los dos pueblos hizo uno, exponiendo en la cruz los decretos y demás cosas, incluso lo que era el pecado que originó Satanás también, o a través de Eva. También se hace ver que ya Satanás no tendría poder, ya no tendría poder con el pecado para tener a los hombres en una manera subyugada. Ahora ya Cristo había dado libertad a todos a través de su sacrificio, pero es cierto, la destrucción total de Satanás y el castigo total que Cristo hará hacia él todavía no ha llegado por completo. Pero esa simiente de la mujer, no es simientes, esa simiente que es la que va a destruir es nuestro Señor Jesucristo, porque humanamente Jesucristo también es hijo. Por las descendencia y descendencia y descendencia llegó Jesucristo, pero nació también como un descendiente de Eva, como alguien que sale de Eva, porque la madre de todos los seres humanos es Eva. Y aunque hubo diluvio y se destruyó casi todos los seres humanos, se destruyeron, eso no quiere decir que Eva no siga siendo la madre de todos los seres humanos, porque Noé también era, por ascendencia, hijo de Eva. El castigo de la serpiente, entonces, por inducir a pecar a la mujer y posteriormente a Adán, fue arrastrarse sobre la tierra y que un día sería herida mortalmente, sería pisada su cabeza. ¿Y por dónde matamos a la serpiente? Eso es lo que nos muestra la vida cotidiana o si estamos cerca de la serpiente. ¿Qué es lo primero que hacemos para que la serpiente con seguridad muera? Cortamos tu cabeza, pero tiene que cortar la cabeza, porque si usted le deja un pedacito de cuerpo, no muere la serpiente, vuelve a crecer. Muchos piensan que le damos a la serpiente por el lomo, por alguna parte, a la mitad del cuerpo, cerca de la cola, y ya le liquidamos. No, a la serpiente si usted no le saca la cabeza, sigue viviendo. Es más, hubo casos, me acuerdo en misiones, que mataban a la serpiente, o sea, le cortaban la cabeza, pero con todo igual la serpiente todavía lograba saltar y morder a la persona. Hubieron varios casos, incluso algunos llegaron a ser mortales. Pero solo la cabeza estaba de la serpiente, ya no estaba el cuerpo. Pero la serpiente, mientras no se le corta la cabeza, y algunos hasta para asegurar la aplastan a la cabeza, la pisan a la cabeza, lo que dice aquí, para asegurar que va a morir, que muere y que no va a volver a crecer. Porque la serpiente, igual que el lagarto, puede soltar, en el caso del lagarto, puede soltar la cola. Usted, por ejemplo, si lo agarra al lagarto de la cola, él suelta la cola y se va. Y después vuelve con el tiempo a crecerle otra. Esa es la posibilidad que tienen los reptiles. Pero cuidado, las serpientes son muy astutas y pueden morder. Puede morder. Y el diablo todavía se le sigue diciendo que es la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Cuidado, no sabemos con qué astucia nos vendrá, pero estemos atentos. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera, segundo castigo, segunda maldición. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Bueno, hay dos cosas. La mujer de ahora en más, quizás si no hubiera entrado el pecado, para la mujer no sería doloroso hacer un parto. Aunque hoy haya cesárea y hay otras maneras a veces que se hacen para sacar al niño, siempre la mujer, si va a dar a luz por medio de lo que llaman parto natural, no es parto natural, es parto. Que si es cesárea, no es parto. Si es por parto, va a tener dolor, va a tener mucha angustia, va a tener mucha presión emocional. Durante cualquier mujer que ha dado a luz por medio del parto, sabe que son muchas cosas que se conjugan en ese momento. Miedos, dolor, emociones encontradas, de todo, porque se encuentra la alegría que viene el hijo, pero se encuentra la desazón del dolor y de la angustia que se va sintiendo mientras hasta que el niño sale y ya completamente queda fuera del vientre. Pero, hermanos, es difícil para una mujer, pero ese es el castigo que traen ahora por causa del pecado las mujeres. Es más, y aquí vamos a hablar de algo bastante importante y de cuidado. La mujer dice que dará a luz sus hijos y dice que el deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti ahora. Claro, nadie quiere tener dominio sobre uno. Nadie quiere tener que saber que alguien nos domina. Uy, este pasaje es inleíble para las feministas, para las pastoras de hoy en día. Para las feministas llamadas así cristianas, entre comillas. Leer este pasaje. Y más si vamos a lo que Pablo le dice a Timoteo. Vamos a capítulo 2 de Primera Timoteo. Con esto sí que reventamos con todo. Yo cuando le leí una vez a una hermana que se llamaba profeta, no sé cuánto, y demás, y que ella creía que había que ser pastora y todo eso, no hay problema. Entonces, cuando yo le leí esto, le dije, bueno, tengo este pasaje, por eso no puedo aceptar su pastorado. Le dije, ni sé que usted sea profetisa. Pero dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer. Siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos y si permaneciere en fe y amor y santidad con modestia. Bueno, si yo lo leo así al pasaje, sin otros pasajes más que podríamos leer, uno dice, bueno, pobre la mujer, ¿no? Y hay iglesias que la mujer hasta apenas le dan permiso para que se siente en el banco. Pero si fuera posible que se siente en el piso, mejor. A ese punto someten a la mujer, porque hay que tener cuidado, ¿eh? Porque la mujer es causa de engaño en la congregación, dicen algunos pastores. Yo no creo que tenemos que ir por ese camino. Ahora, ¿por qué Dios le dijo que el deseo de ella sería para su marido y él se tenía que enseñorear de ella? ¿Porque la mujer era mala? ¿Y que el hombre entonces no fue malo porque pecó con ella? Los dos estaban en la misma situación, hermanos. Los dos eran tan pecadores delante de Dios, uno y otro. No tenían diferencia. Pecado es pecado, hermanos. Sea el hombre que lo cometa o la mujer, es pecado. Ahora, ¿por qué Dios le da el trabajo al hombre de enseñorearse sobre su esposa? Obviamente se está hablando de un matrimonio, porque ya era el matrimonio. Recuerden que el capítulo 2 termina con el pacto santo del matrimonio y también tenían que dar hijos. Ahora, el tema es, ¿por qué se tenía que ella someter al señorío de su marido y también su deseo entregarle a su marido y no al que le entregó? Porque ¿a quién entregó primero su deseo? Eva. A la serpiente. Era mejor que ahora se quede y escuche a su esposo, porque ¿por quién seguiría hablando Dios? Desde el principio habló a través de quién. ¿A través de quién habló Dios? A Adán. Nunca le habló a Eva. Porque Eva tenía una misión distinta a la de Adán. Adán siempre iba a ser la cabeza del hogar. Siempre iba a ser la cabeza de la mujer. En el estado de inocencia o en el estado pecaminoso, siempre Dios eso no cortó. Dios no cortó eso. Si vamos a 1 Corintios, capítulo 11, vamos al principio y veamos algo interesante ahí. versículo 13 en adelante. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza ¿de quién? De la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Hasta Cristo acepta ser encabezado. No es que por eso Cristo no deja de tener autoridad, pero hasta Cristo se deja ser encabezado por su Padre celestial, y dice que la cabeza de todo varón es ¿qué? Es Cristo. Y la cabeza de toda mujer es el varón. No es algo que Dios hace para que la mujer sea desdichada y dominada, sino para que sea protegida. Que no vuelva a escuchar la voz equivocada como escuchó anteriormente, y por eso cayó en pecado y sucumbió a la tentación y a la astucia de Satanás. Ahora el señorío del hogar. Lo que pasa que al leer el pasaje fuera del contexto en el que estamos acá, entonces sí, muchas veces lamentablemente los varones, más que ser esposos, se hicieron machistas. Los machos de la casa no son los esposos en la casa. Fueron por el camino equivocado y destratan a la mujer porque por tu culpa estamos así, dicen. Por ustedes estamos como estamos. ¿Ah, sí? ¿Y si vos también comiste? Si el hombre no hubiera comido, bueno, casi que tenía razón para decir, bueno, pero comió también, sucumbió al pecado. Los dos son pecadores, por igual. Así que acá hay que entender una cosa, que el deseo de la mujer que va hacia el marido y el señorío que tiene que tener el marido sobre el marido, no el macho. No el macho en la casa, el marido tiene que tener sobre su esposa es para protegerla, para guardarla y para hablar y llevar el hogar en la forma espiritual y que la mujer no sucumba a otra voz de sea de Satanás o de otro hombre. Oh, cuidado con esto también, para que no entre el adulterio al hogar. Ojo que el hombre también puede ser él el adulto. Tiene a quién someterse también el hombre. ¿A quién tiene que someterse el hombre? A Cristo, a Dios. En el Antiguo Testamento se lo veía más a Dios. Pero también el hombre tiene un deber que tiene que someterse a alguien también. Él tiene que estar también bajo señorío, sí o sí, si quiere o pretende enseñorearse sobre su esposa. Si pretende ser la cabeza de su esposa y quiere serlo correctamente, él primero tiene que someterse a Dios. Vamos a ver cuál es la maldición para el hombre, porque el hombre no se salvó también del castigo. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tú. ¿Ven que el hombre peca cuando obedece a la voz equivocada? Y no lo estoy diciendo yo, no me miren feo, hermanos, porque yo no estoy diciendo algo fuera de lo bíblico. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste. ¿Cuál era el problema de Adán? Que él no que tocó el fruto. Comió, comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿A quién le dio más castigo? ¿A la mujer o al hombre? Primero, se nos dice y se nos acusa a nosotros del pecado de haber oído a la mujer. Adán se le acusa de eso. Que él no oyó la voz de Satanás. Ya está, estaba hecha la macana. Y es cierto que seguramente el amor, el aprecio, el afecto, el cariño extremado que tenía Adán por su mujer, a él le habrá dolido mucho lo que hizo su mujer. Estoy seguro que lo que hizo Eva para él fue algo gravísimo. Y en ese estado de amor que tenía por él, no sé si por eso él toma del fruto y come, pero dice por oír, ¿qué le hizo pecar a Adán? Oír la voz de su mujer. Oír la voz de su mujer. Ella le habrá hablado de tal manera, y como ya tenía la astucia del pecado y la sagacidad del pecado, supo cómo llegar al corazón de Adán y le hizo caer. Ahora, Dios le acusa de eso, de haber oído a la voz de su mujer, y ahora también le da el castigo, que es que con dolor tendría que Y vean cuántas veces la palabra comer aparece. Con dolor comerás, dice. Y en el versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta saciarte. Y así continúa. La comida, el sustento del hogar, todo ahora iba a ser pesado, con dolor, bajo el sol, y todavía por si fuera poco, la tierra ahora te va a producir los yuyitos, todas las malezas y todo lo que te molesta. Por eso hoy hay tantos herbicidas para matar tantos yuyos, tanta maleza que hay en la tierra y demás, se inventa de todo tipo. Por eso están las azadas, por eso están en los machetes y las foices y las hoz, y demás, aunque la hoz es más para la cosecha. Pero hay que limpiar la tierra, hay que carpir la tierra, hay que siempre estar tratando de que, si usted tiene una huerta y cree que va a crecer solo lo que usted plantó, olvídese. Para que usted tenga una huerta linda y apetecible y que vea que las verduras verdaderamente salen hermosas, usted tiene que estar con su asadita o con su mano sacando todas las malezas, los yuyitos que están ahí, porque si no, empieza todo eso a enredarse y a crecer sobre la misma huerta y usted no tiene al final nada. Todo tiene que hacerse correcta y entendidamente. Si usted quiere comer algo rico posteriormente, bueno, ahora la tierra le produciría todo. Ahora él se iba a cansar, iba a sudar, iba a sentir calor, iba a sentir agobio. Ya no iba a ser como antes, que plantaba, la planta con seguridad salía. Ahora ya no estaba todo servido como está. Dios le dio el huerto y de todos los árboles pueden comer. Él no tenía que hacer nada, el hombre. Aunque la Biblia dice en Génesis 1:28 que él tenía que trabajar y labrar la tierra, pero ese labrar no se cansaría. El cuerpo estaba tan perfectamente creado y hecho por Dios, formado por Dios, que era un cuerpo que no se cansaba. Ahora sí se iba a cansar. Ahora se iba a desgastar también y hasta el punto que ese cuerpo volvería al polvo. Moriría. Llegó una palabra que no se nombraba hasta el momento del pecado en Adán y Eva, muerte. Empezaron a escuchar esa palabra cuando la serpiente le dijo, no moriréis. Cuando Eva, dialogando en ese peligro de diálogo que entró, le dijo, moriréis, juráis. Es importante, hermanos, que no juguemos con los diálogos peligrosos y con decir las cosas que la Biblia y la palabra de Dios no dicen. La entrada del pecado se le acusa no a la mujer, sino al hombre. El hombre es el causante que el pecado entró porque, terminemos con esto, ¿por qué Eva no estaba con Adán? ¿Por qué estaba sola con la serpiente? Porque la mujer no debe apartarse de su marido. No debe ser una persona que está atrás. El marido, obviamente, tiene que hacer que eso no pase. Obviamente el pecado trastornó todo. Hoy los problemas matrimoniales, los líos de esposos y conyugales, los juicios y divorcios y separaciones y todo lo que se hace hoy, todo eso no es causa de Dios. Y no es que Dios quería que todo eso suceda. Obviamente sucedió todo por el pecado. Porque el estado emocional, sentimental de la mujer se ha trastocado y así también el deber del varón y todo lo que él tenía que hacer también está lamentablemente distorsionado y por eso hay conflictos. Por eso siempre digo que el matrimonio son dos voluntades que se disponen a aguantarse en compromiso, pero ese aguantarse es bien o mal, como luna de miel o como luna de hiel. Y algunos comienzan como luna de miel y continúan como luna de hiel. ¿Entienden? Los antónimos del matrimonio, la dulzura y la amargura. Es importante que entendamos que si hay problemas matrimoniales, si hay tantos conflictos hoy, y tantos casorios y descasorios, y recasados y poscasados y de todo lo que hay, no es por causa que Dios quiso que así sea. Dijo Jesús en el principio, no fue así. El pecado trajo todos estos dolores, todas estas angustias trajo el pecado. Pero los creyentes tienen que saber que ahora tienen la posibilidad y el poder por parte de Dios de poder superar todos esos males, de poder convivir de una manera un poco mejor con todo lo que la sociedad enfrenta y se tiene que confrontar día a día. Tenemos que aprender, hermanos, siempre a luchar y a escuchar más la voz de Dios para que nuestra lucha sea segura y certera. Y no escuchar lo que a veces puedan decir hombres o el mismo Satanás nos pueda inducir al oído y al pensamiento. Padre, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por la redención que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias porque si hoy conocemos lo que conocemos y entendemos lo que entendemos en la realidad de tu plan y de lo que sucedió por causa del pecado, solo lo entendemos por tu misericordia y gracia, que nos abriste nuestro pensamiento y entendimiento para que sepamos que lo que lidiamos y luchamos hoy es por causa del pecado. Pero gracias porque nos hiciste aceptos en tu presencia por tu Hijo amado Jesús. Gracias porque a pesar de la maldad de los hombres y mujeres en este mundo, tú no nos dejaste sin la posibilidad de resolver este dilema. Y mandaste por amor a tu Hijo amado Jesús para morir por nuestros pecados. Y en tu gracia quieres salvarnos y ayudarnos. Gracias porque verdaderamente fuiste un Dios de amor, de misericordia, de clemencia para con nosotros. Y no nos dejaste relegado a un juicio santo y justo que merecíamos. Gracias, Padre nuestro, por amarnos en Cristo, por amarnos en verdad y porque nos has dado una eternidad contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olobati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.